Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 341 en esta nueva etapa de Estación Rock. Bueno, aquí estamos ya transmitiendo un poquito más de seis años y medio. Y pues bueno, aquí estamos como siempre con mucho gusto y con muchas ganas de rock and rollear. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarme acompañando donde quiera que me estés escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo prácticamente a todo el mundo. Y bueno, antes de iniciar, porque tenemos un programa, como siempre, trato de hacer un programa muy interesante en estas tres horas de rock y metal. Tenemos ahí incluso saludos, pues, ¿no? De bandas que pues nos mandaron su material para este viernes, los vamos a escuchar. Y bueno, la idea es pues bueno conocer qué es lo que está saliendo dentro del rock y metal a nivel mundial, aprender, empaparnos y obviamente pues tratar de absorber lo más que se pueda de este buen género musical. Bueno, tengo también otras sorpresas por ahí, les voy a adelantar ahorita entre más detalles. Pues bueno, vamos a hacer ya la tercera edición de la Poza Rock de Estación Rock. Ya es la tercera edición que vamos a hacerla en este 2025. Ahorita más adelante el centro le voy a entrar con más detalles. Antes de iniciar, como siempre, pues bueno, les doy el agradecimiento a todas las demás radios donde Estación Rock también se está escuchando. Nos abren un espacio en su programación para que también este programa se escuche también en sus emisoras. Y pues bueno, agradecidos con todos ellos. La idea, el objetivo de este, de esto, de ampliar, pues no, precisamente tener otras emisoras donde se retransmite el programa de Estación Rock, es ofrecerle a las bandas que nos mandan su material pues un foro más amplio para que se den a conocer. Esa es la idea, no nomás que se escuchen aquí con nosotros, sino también en otras radios a través de Estación Rock. Esa es la idea. Y bueno, prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana, empezando hoy en los sábados. Ahí estamos los sábados, hay retransmisión a las 5 de la tarde de Argentina en radiotv.ar en la Reconquista. También el sábado a las 9 de la noche aquí hora del Pacífico en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos a las 12 del mediodía, también hora del Pacífico en piratitaradio.com. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a la 1 de la tarde de Colombia en el retornorock.com. También el mismo martes a las 7 de la tarde de Costa Rica por rockliveradio.net. También a las 8 de la noche ese martes de Argentina por cuervorock.com.ar. A las 9 de la noche de Uruguay por templariaradio.com. Y a las 11 de la noche de Perú por radio414.com. Todas estas radios en estos horarios, el día martes hay retransmisión. Los miércoles se escucha Estación Rock a las 8 de la noche de México, el centro del país, por malditaradio.net. A las 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com. A las 9 de la noche de España, ¿sí?, por The Rock FM Online. Y rock66.es los miércoles. Los jueves estamos a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock, zonasinergia.com.ar. A las 8 de la noche en esta misma radio, en Radio Terra Rock, Zona Sinergia, a las 8 de la noche en España. Y también a las 8 de la noche de Costa Rica, el jueves, por conexionradiocr.com. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, por pandorasrockradio.com. Y a las 8 de la noche de Argentina, por hackrockradiowebsite.com. Ahí está, nos estamos escuchando también los viernes, prácticamente toda la semana. Y los viernes que hacemos nosotros el programa en vivo, todos los viernes de 9 a 12 de la noche, hora del Pacífico, hora de Arizona, también estamos enlazados en vivo en estos momentos en Radio 414 allá en FM en Lima, Perú. Estamos transmitiendo en vivo también en Lima, Perú. Son dos horas más por la diferencia de horario. Y también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos en una radio tradicional en frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, en Lobos FM 103.5. Ahí estamos también nos escuchando hasta en tu radio, en radio tradicional, frecuencia modulada aquí en Hermosillo, hasta donde llegue la señal de la Universidad Durango Santander, en Lobos FM. Así que agradecidos con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar. Ya estamos también transmitiendo conectados en nuestra fanpage, así que pues bueno, si quieren ustedes ahí interactuar, mandar saludos, comentar, adelante, ahí está el chat en nuestra fanpage. Y bueno, ustedes pueden estar también en sintonía a través de, si están aquí en Hermosillo, pueden estar escuchando pues nuestra señal de radio también en internet. Ahí hay dos sitios donde ustedes pueden buscar la radio, ahí está inscrita, que es radiogarden.com. Ahí entran a radiogarden.com así corrido y en el buscador ponen Estación Rock, ahí les va a aparecer el planeta Tierra, va a girar y se va a posicionar donde está generándose la señal. Entonces, para que usted, si nos está escuchando en otras latitudes, en otra parte del mundo, y no sabe dónde estamos transmitiendo, dónde se transmite Estación Rock, bueno, Radio Garden le da exactamente el punto exacto desde dónde, de qué parte del mundo estamos aquí, estamos transmitiendo. El otro sitio donde ustedes pueden escuchar también la programación de la radio de Estación Rock, prácticamente 24/7, es en emisoras.com.mx, en emisoras.com.mx, y hacen exactamente lo mismo. Ahí en el buscador ponen Estación Rock y luego va a aparecer ahí el logo de nosotros, el logo de Estación Rock, el que están viendo ustedes aquí en el pecho, y ahí nomás le pican y empieza a sonar la radio. Toda esta música que estamos programando aquí los viernes, ahí se está escuchando 24/7, rock en español, rock en inglés o en otros idiomas, rock y metal. Ahí está, ahí de chile dulce y de manteca. Así que muy bien. Esteban Montoya, Dávila, ahí se está reportando a través de nuestro chat. ¿Qué ondas? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos reportándose. Bueno, vámonos. Ahorita vamos a empezar ahí con buena música y aquí estamos para iniciar precisamente con esta, la banda que se llama PIC. Es una banda formada por músicos veteranos, ellos son suecos, una fuerte influencia de grandes bandas de allá de los 70, y pues bueno, le dan un toque moderno al rock clásico en lo que ellos se basan. Y bueno, Brian Heason, este promotor que tenemos allá en Inglaterra, nos presenta esta banda y con ellos vamos a abrir aquí Estación Rock. Después escuchamos también a The Strip a continuación en este bloque de dos temas. También Brian Heason nos hizo llegar también este material. También esta es una banda The Strip de Australia, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos a abrir el programa número 341 aquí en Estación Rock con The Pick de allá de Suecia. Vámonos, esto es Estación Rock, programa número 341. Suele. We'll be right back. Mira, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a la banda de Strip. Así se llama, Strip. Es una banda de rock and roll, 4 integrantes. Ellos son originarios de Australia, de allá de Melbourne, allá en Australia. Y bueno, es una banda que muy destacada en aquel país, en aquel continente, entre el punk y el rock clásico. Y pues bueno, según la reseña y lo que se comenta, pues han ganado una reputación, se han ganado su reputación como una de las bandas más enérgicas, pues, y sobre todo que ha llamado la atención, pues, allá a los que les gusta el género allá en Australia. Su segundo álbum, Life Limited Art, cuyo lanzamiento está ya está programado para enero. No hay una fecha todavía, pero va a salir en enero del 2026, el próximo año. Bueno, The Strip ya tiene programada una serie de fechas, que así que van a agarrar carretera para presentar y darle promoción a su segundo disco, Life Limited Art. Así es. El arte, la vía del arte no tiene límites, podría ser así la traducción. Y bueno, estos fueron Strips. Nos hizo llegar Brian Hewson, este promotor amigo que tenemos allá en Inglaterra, que nos manda también cosas interesantes. Pues estas dos bandas con las que abrimos, la de Pick, que es la banda sueca, y esta de Strip australiana, pues nos hizo llegar Brian desde allá, desde Inglaterra. Bueno, vamos a continuar. Ya saben que aquí estamos nosotros, aquí conectados en nuestra fanpage. Si nos están escuchando, sobre todo en las retransmisiones que hacemos prácticamente en toda la semana, y en un momento dado les llama la atención, pues dije, bueno, vamos a ver qué onda que están haciendo los viernes en vivo por allá y se quieren conectar. Bueno, es cuestión nomás de checar, pues, precisamente ahí la diferencia de horarios que tienen, pues, ahí en otros países. Vamos a suponer que nos quieren escuchar ahí en Colombia, que nos escuchamos a los martes a las 9 de la tarde en el Retorno Rock, pero bueno, queremos estar en vivo ahí. Bueno, sería cuestión de sintonizar el viernes. Aquí, con respecto a Colombia y nosotros, son dos horas menos, ¿sí? Entonces, si ahorita aquí estamos hablando que son las 9:20 de la noche, ¿sí? Entonces allá en Colombia serían las 11:20 de la noche. Entonces, más o menos ahí, para que se den una idea. En el caso de Argentina, pues son 4 horas, ¿no?, de diferencia. Chile, Uruguay, Brasil, ¿no?, son 4 horas. Entonces, más o menos, para que ustedes se den una idea. Y en el caso ya de Europa, pues bueno, ahí ya prácticamente estaríamos hablando de la madrugada del sábado, 6, 7 de la mañana, en gran parte de Europa del sábado, ahí se está escuchando este zorro. Mientras nosotros estamos aquí de noche, apenas del viernes en la noche, pues ahí en Europa, ahorita en estos momentos, pues ya es prácticamente, se está haciendo de día, está amaneciendo el sábado, pues allá en Europa, pues para que más o menos se den una idea. Bueno, vamos a continuar. Ahí estamos, ya saben que estamos en nuestro chat. Ahí estamos ahí al pendiente. Y pues bueno, ahí estamos ahí para todos los que quieran mandar saludos, comunicarse con nosotros. Pues bienvenidos, para eso estamos transmitiendo en vivo, para que se pongan en contacto con nosotros. Vámonos, continuamos y vamos a dar paso a esta banda originaria de Alemania. Sí, se llama Anisokay. Esa es una banda muy interesante. Ellos son de Halle, Saale. Ahí es esta ciudad de allá, casi en el centro, en Alemania. Se formó en el 2007 y pues bueno, han estado creciendo como banda, y bueno, se considera una de las bandas que tiene futuro, pues, dentro de la escena allá en Europa. Y bueno, tienen ya algunos materiales editados, EP y 5 discos en su discografía. Pues ahí está. Y pues bueno, esta banda de metalcore, Anisokay, acaba de lanzar su más reciente álbum, que se llama Abyss, The Final Chapter, ¿sí?, el abismo, el capítulo final, que salió el pasado 21 de noviembre. Nos los hizo llegar Jessica, de la promotora de Hold Tight. Así que pues bueno, vamos a darle paso a Anisokay, estos alemanes que la verdad se oyen bastante bien. Después vamos a escuchar a Nether Threat, pero ahorita después ahí platicamos de ellos. Es una banda de black metal, pero muy muy interesante. Vámonos primeramente a Alemania con Anisokay, y la verdad, pues suena bastante, bastante bien esta banda. Silent Anchor es el tema que vamos a escuchar a continuación. Vámonos, súbele, esto es Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, aquí estamos platicando en nuestro chat, en nuestra fanpage. Saludos a todos los que están reportando. Pues ahí está Arturo Delgado de Ciudad Obregón, puede ser que está lloviendo allá. Por aquel lado, Fernando Gutiérrez, mucho frío allá en Toluca. También Ramón Martínez está reportando. Saludos, Angélica de Santiago allá en Tijuana, también está haciendo frío. Harry González, el bajista, y pues bueno, ahí uno de los integrantes de Los Nebula, pues también reportando saludos ahí por él. Harry, pues bien damos. Y Esteban Montoya, pues también ahí se está reportando con nosotros. Saludos, Bogar también, y ahí está reportándose ya también con un tequilito. Bueno, pues ahí para el frío, pues excelente, excelente, muy bien. Aquí están, está Culiacán. Órale, está buena la serie, está buena la serie. Dos de los equipos contendientes en esta temporada. Bien, pues ahí estamos. O sea, hay béisbol ahí en Ciudad Obregón, hay béisbol aquí también en Hermosillo. Pues bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Netherdread. Netherdread, ahí para empezar me llamó la atención. Me la hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion en Estados Unidos. Me llamó la atención porque son vecinos. Esta es una banda que es originaria de Tucson, Arizona. ¿Sí? Tucson, Arizona está aquí, si te vas por carretera en tu carro, en tu automóvil, pues haces más o menos entre lo que cruza la línea, la frontera, más o menos te avientas en unas 5 horas, más o menos, en unas 5 horas estás ahí en Tucson, Arizona. Y pues bueno, ahí son originarios esta banda de Netherdread, ¿no? Esta es una banda que combina el black metal, ¿sí? El black metal con pues ciertos géneros del doom y el heavy metal por ahí. Y bueno, esta banda es de reciente formación. Se estrenaron, se presentaron formalmente ahí en Tucson, Arizona, el pasado mes de agosto, en el llamado Metal Fest, la edición número 35 ahí en Tucson, en el Metal Fest. Ahí se presentaron en agosto de este año. Netherdread, ahí dijeron, órale, aquí estamos. Y bueno, después en El Paso, Texas, en septiembre, tocaron en el Southwest Power Fest. Ahí son las dos presentaciones en vivo donde ya se han dado a conocer como bandas. Y bueno, ya están trabajando en lo que va a ser su primer material, su álbum debut. Va a ser un EP que se va a llamar Lords of Mayhem. Así se llama, Lords of Mayhem, que se va a estrenar y lo van a lanzar a nivel mundial el próximo 10 de diciembre, es decir, la próxima semana. Así que nosotros lo estamos adelantando. Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion nos los hizo llegar con antelación para pues brindarles la primicia. Netherdread es una nueva banda que la próxima semana, el día 10 de diciembre, van a presentar su EP debut. Y ya han tenido dos presentaciones en vivo donde ya se han presentado formalmente como banda. Y anteriormente escuchamos a Nice OK. Esta es una banda alemana, también una de las bandas de heavy metal y metalcore pues más prometedoras de allá de Europa y en Alemania. El próximo 21, bueno, acaba de salir el pasado 21 de noviembre su más reciente material, The Abyss, The Final Chapter. Pues bueno, ahí estamos, seguimos aquí en Estación Rock. Saludos a toda la gente que ahí está reportándose con nosotros. Y pues bueno, ahí estamos, aquí estamos al pendiente. Y bueno, vamos a dejarlos con más música. Nos vamos a ir de nueva cuenta, nos vamos a ir a Australia. ¿Sí? Ya ahorita presentamos a una banda australiana, ¿sí? En este caso es The Strip. Bueno, en esta ocasión, esta banda también de Australia, ellos son de Perth, si no mal recuerdo, se llaman Greystone Kainun, así se llaman, Greystone Kainun. Muy sonido, muy el estilo, muy de rock sureño ahí de los Estados Unidos. De hecho, sus influencias son Thin Lizzy, Led Zeppelin, ZZ Top, UFO y Neil Young, ¿no? Nos los hizo llegar John Asher de Asher Promotion. Me llamó la atención lo que están haciendo ahí en Australia, el sonido que están generando, y me puse en contacto con ellos, el cantante y líder de la banda, Darren, me puse en contacto con él, me mandó un saludo desde allá, desde Australia, y bueno, Este día, este 5 de diciembre, este viernes 5 de diciembre, están presentando su nuevo material ya en todas las plataformas a nivel mundial. Es un álbum que se llama Something Borrowed, Something New. ¿Sí? Entonces, algo así como algo prestado, algo nuevo. Este álbum que acaban de lanzar este día, como dice el título, es una combinación entre temas versionados por ellos y temas originales. Entonces más o menos es una mezcla, pues, ¿no? Entre covers, no tanto covers, son versiones de ellos de algunos temas clásicos. Y bueno, por ejemplo, viene Doctor de UFO, ¿sí? En su propia versión, en su versión ahí. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a escuchar uno de sus temas originales que vienen en ese disco, ¿sí? Que se llama Drive Us, es el que vamos a escuchar a continuación, de esta banda australiana, Greystone Canyon, Drive Us, ahí de Australia. Nos mandan saludos desde allá y la verdad a mí me llamó mucho la atención. Está suave la música, como ya les comento, muy southern rock, muy rock sureño por allá, tipo Lynyrd Skynyrd por allá. Y bueno, a ver qué les parece a ustedes. Después vamos a escuchar a Bardo Todol, que es una banda italiana también interesante, pero primero vámonos hasta Australia con Greystone Canyon y su muy buen rock sureño. Hola, this is Darren Cherry from the band Greystone Canyon, and you're listening to Estación Rock. This is our brand new single, Drives Us. Drives us endlessly. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, esta fue la banda italiana Bardo Tudul, así se llama esta banda, Bardo Tudul. Este nombre, ¿sí?, dice que deriva del libro de los muertos. El nombre está en tibetano, así es ese es el origen del nombre de esta banda italiana que se fundó en 2022 por la vocalista, la voz que escucharon, Ginerva de Giusti, así se llama, ¿no?, la cantante de esta banda, Bardo Tudul. ¿Sí? Y bueno, ellos describen su sonido, pues entre una fusión entre el metal italiano y el doom sueco, ¿sí?, con una estética de heavy metal. Eso es lo que ellos definen así, su música. Y pues bueno, ahí está Bardo Tudul. Nos hizo llegar Katy Acuña de Against Promotion, una promotora que tenemos allá en Europa y que nos manda también cosas muy interesantes. Ellos fueron Bardo Tudul. Está suave, muy presente. Habla de esos temas de horror, ¿no?, y cosas así misteriosas, ¿no? De hecho, el tema que acabamos de terminar de escuchar se llama La Reina del Nilo, ¿sí? Habla precisamente, pues, de una cierta parte, pues, ¿no?, de aquel Egipto de los faraones, por ahí, ¿no?, Bardo Tudul. Bueno, seguimos ahorita aquí con más Estación Rock. Ya vamos por la recta final de lo que viene siendo la primera parte de este programa. Y bueno, saludos ahí para toda la gente que se esté reportando con nosotros. César Herrera de allá de Costa Rica, pues está reportándose. Y bueno, saludos por allá. Hasta allá, ya saben que ya nos estamos escuchando en Costa Rica. Tenemos allá dos radios donde retransmiten el programa de Estación Rock. Los martes a las 7 de la tarde ahí en Costa Rica en rockliveradio.net. Y el jueves a las 8 de la noche por conexionradiocr.com. En estas dos radios se retransmite Estación Rock en martes y jueves. Ahí está César. Si quieres volver a escuchar este programa, pues bueno, la próxima semana, el martes a las 7 y el jueves a las 8 de la noche de allá de Costa Rica. Bueno, ahorita le subo, Arturo, al poquito ahí, dos puntitos al audio. Y pues bueno, vámonos ahorita, en todo caso, en lo que acomodo por acá, vamos a escuchar a esta banda, ¿sí?, que también a mí me llamó mucho la atención. A ver si les parece a ustedes el que creó este proyecto, ¿sí?, se llama High Close, así se llama el programa. Es un proyecto de rock gótico, de metal gótico, ¿no? El autor de este proyecto, Len Van, originario de Berlín, allá en Alemania, ¿sí?, él desarrolló este EP de cinco temas. Ahí está lo interesante, ¿no? Entonces él escribe, ¿sí?, precisamente cuestiones así de horror, de misterio, etcétera, etcétera. Bueno, él es este álbum, este EP, lo describe como una novela gótica que tiene cinco capítulos o cinco movimientos, pues, ¿no? Entonces, High Close, que es lechura, pues, de Len Van, pues habla precisamente de una historia, pues, ¿no?, que está ambientada en el Londres victoriano de 1889, ¿no?, donde sigue el profesor Darío Valperga, un estudioso de la religión cuya fascinación por el mal lo arrastra a visiones, rituales y una realidad que se derrumba bajo sus propias sombras. Esa es la historia que describe o que cuenta en cinco canciones, que es lo que abarca este EP, ¿sí?, que se llama Nocte Mutamur. Así se llama el EP, Nocte Mutamur. Y pues su EP debut. Y bueno, me puse en contacto con él porque dije, bueno, a ver qué onda, si vamos a platicar un poquito. Y obviamente, pues, me describe toda esta historia, pues, ¿no?, de este material, de este su primer material debut, ¿sí?, para darse a conocer. Y bueno, de ahí escogí uno de esos cinco temas para presentárselos aquí a ustedes, que se llama A Fatal Meeting, ¿sí?, un encuentro fatal. Y bueno, aquí está precisamente Len Van con su proyecto de High Clocks. Está estrenándose, ¿sí?, en este 2025, y se está estrenando aquí en Estación Rock. Y bueno, nos manda saludos desde allá, desde Berlín, Alemania. Así que vámonos con esta historia de horror de la época victoriana, por allá de los años 1800. Hi, Estación Rock, this is Len Vane from High Close, and I'm excited to present the song A Fatal Meeting. This place makes you feel all in.

Estación Rock and Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda irlandesa. ¿Sí? Se llama Piano Black. Así se llama la banda, Piano Black o el piano negro. Bueno, el tema que acabo de terminar de escuchar más se llama Higher. Es el primer sencillo de su álbum debut que se llama The Piper and the Gates of Dawn. Así se llama el álbum debut de esta banda irlandesa, Piano Black. El sencillo promocional para este álbum, Higher, es el que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, ahí como ustedes escucharon, metal sinfónico de esta banda originaria de Irlanda, que acaba de salir esta semana este material. Y pues bueno, ahí está, la verdad, ahí está interesante lo que están haciendo. Me mandaron el disco completo, ya lo escuché, está interesante, vale la pena. Y bueno, este es el sencillo que ellos están utilizando pues para darle promoción al material nuevo de Piano Black. No lo sé si era Katy Acuña de Against Promotion allá en Europa. Y bueno, saludos ahí a toda la gente que está al pendiente de nosotros, está de Crypter. Bueno, esta banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock, pues ahí se está reportando ahí con nosotros. Saludos por allá, muy bien, qué bueno que les esté gustando el programa. Y ahí también César Herrera allá de Costa Rica se está reportando con nosotros. Y Arturo Delgado allá de Ciudad Obregón, Fernando Gutiérrez de Toluca, y en fin, ahí una serie de amigos que están ahí al pendiente con nosotros. Gracias por estar aquí en sintonía con Estación Rock, y a la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia modulada, ahí en el estéreo, en su carro, en el radio, en su casa. Pues bueno, ahí estamos en Lobos FM 103.5, la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias por abrirnos el espacio. De nueva cuenta, volvemos a una radio tradicional, frecuencia modulada, Estación Rock. Bueno, vámonos ya a cerrar la primera parte de este programa con dos bandas interesantes. Primero nos vamos a Italia. Esta banda se llama Mayhem Mavericks. Así se llama, Mayhem Mavericks. Es una banda de interesante heavy metal, ¿sí? De reciente formación, músicos con mucha experiencia, muy buenos músicos. Es una banda de hard rock, ellos son originarios de Brescia, allá en Italia. Y pues bueno, está formada tres músicos experimentados: Marcelo Espera, o como él se pronuncia, Marcelo Espera, en la voz, Andrew Travelsi, ¿sí? Él, y en las guitarras y teclados, y Andrea Oliveiro, ¿sí? En la batería. Pues entonces, ellos provienen de otras bandas, se unieron esfuerzos y formaron este proyecto que se llama Mayhem Mavericks, que pues ya no es un proyecto, ya es una realidad. Y bueno, ya están ahorita trabajando en conjunto para pues darle fuerza y darle vida a esta nueva agrupación, Mayhem Mavericks. Me puse en contacto con él y precisamente ahí con el cantante, pues seguir de esta banda, a Marcelo Espera. Y bueno, él nos manda saludos desde allá, desde Italia, pues, y nos presenta pues el tema que vamos a escuchar a continuación. Pues bueno, ahí está, que se llama Killing Ice. Así se llama el tema que nos van a presentar Mayhem Mavericks, con saludos desde allá, desde Italia. Después vamos a escuchar a Imperatore, también es una banda interesante. Ellos son de Perth, allá en Australia, que se formó en 2022, pero ahorita les comento al respecto. Vámonos a escuchar a Mayhem Mavericks, Killing Ice, aquí en Estación Rock. Hey there, it's Marcello from Mayhem Mavericks, and you're listening to Estación Rock. Thank you very much for streaming our latest single, Killing Ice. It's a rock anthem full of powerful guitar riffs and catchy vocal lines. Rock on! I used to know.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Imperator. Así se llama esta banda. Ellos son de Perth en Australia. Se formaron en el 2022. Lanzaron su primer sencillo Imperator el 15 de marzo del 2023. Y bueno, tuvo buen recibimiento. Le gustó a la gente. Después lanzaron un álbum debut homónimo el 14 de abril del 2023. Y bueno, han estado trabajando, pues, ¿no? Entonces, bueno, este próximo 19 de diciembre van a estar lanzando su tercer álbum titulado Lion Spirit, así se llama. Y de este álbum, este tercer álbum, el nuevo se va a estrenar el 19 de diciembre, ¿sí? Dentro de 15 días prácticamente ahí. Pues de hecho es cae viernes, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a adelantar porque es viernes 19 de diciembre. A lo mejor ahí lo vamos a volver a poner. Lion Spirit de Imperator. Y bueno, hay tiempo, me voy a poner en contacto con ellos para que desde Perth en Australia nos presenten el nuevo material. Ya anteriormente escuchamos a Mayhem Mavericks, esta nueva banda de músicos experimentados de Italia, hard rock muy bueno por ahí. Bueno, ahorita que estamos ya estamos aquí en el chat ya de nuestra fanpage y también estamos en al aire a través de Lobos FM. Le estaba comentando a la gente que nos puso en contacto y hemos programado una banda que se llama Trivian. Ellos son originarios de Croacia y me puse en contacto con ellos, nos mandaron un saludo en este año. Y bueno, el hecho está en que platicando después, ahí se quedó el contacto, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos aquí, vamos a hacer camisetas de la banda. Te voy a mandar una, me dice. Órale, pues. Entonces dije, bueno, ahí va, ¿no? Y sí me la mandó. Entonces, Banja Santak es el guitarrista y cantante de la banda con el que estuve platicando, hemos estado en contacto. Me dijo, ahí te voy a mandar la camiseta. Bueno, el caso está, ahorita se la estoy mostrando aquí en nuestra fanpage. Ahí está el sobre que me llegó. Ahí está con la guía, ¿sí? Entonces me anda desde Croacia y pues bueno, aquí se las voy a presumir. Aquí voy a abrir paquete. Ahí te lo voy a abrir. Y nos mandan una camiseta desde Croacia de la banda Tribal. Ahí está. Ahí está la banda. Está la camiseta. Aquí se la estoy presumiendo. Ahí está. Tribal. Esta es la banda. Bueno. Entonces ahorita nos lo vamos a poner. Vamos a estrenar pues la camiseta. Pues creo que es la única camiseta creo que hay en el continente americano, o al menos en México, ¿sí? De esta banda de Croacia. Y pues bueno, aquí vamos a escuchar a Tribal para que se den más o menos una idea de qué es lo que toca, qué son ellos. Y bueno, desde Croacia nos mandan precisamente. Pues bueno, de este disco donde sacaron esta camiseta que se llama Dance of Death, ¿sí? La danza de la muerte de Tribal. Pues bueno, vamos a escuchar pues uno de esos temas, Dark Malicious Desire, que precisamente habíamos programado con un saludo que nos mandó precisamente Banja, que es el cantante con el que estuvo platicando de allá desde Croacia. Vámonos a Tribal y en lo que se está escuchando, bueno, me voy a poner la camiseta para estrenarla aquí en Estación Rock. Hello, this is Vanya from Tribal and you are listening to Estación Rock. And the next song is our song, Dark Malicious Desire. Nomás, bueno, aquí estamos ya estrenando la camiseta que nos mandaron desde Croacia, desde Zagreb, así se llama la capital de Croacia, Zagreb, desde allá. Pues bueno, gracias ahí a Banja Santak. De hecho, el tema que acabamos de terminar de escuchar es precisamente de su banda, Triban. Y él precisamente nos mandó saludar. Y desde allá, este tema nosotros lo giramos allá mayo, junio, por ejemplo, de este año. Y bueno, a partir de ahí hemos estado platicando más o menos ahí constante ahí en el chat. Y bueno, ciertas cosas ahí que han dado haciendo, que él hace, ¿no? De hecho, me comenta que está haciendo una maestría en química, algo así como en ingeniería química o química industrial, algo así, más o menos le entendí, que andaba en eso, andaba sobre su proyecto final para presentar la tesis del doctorado. Ándale. Entonces, pues aparte de rockero, pues tipo culto, ahí está, allá en Croacia. Bueno, ahí estamos, ahorita vamos a tomarnos una foto para presumirla por allá en redes sociales. Y bueno, también ya se alborotó la vitachera aquí en el otro día, pues. No. Fernando, ya. Cámate, Fernando. Ahí está. Y bueno, ahí estamos. Muy bien. Bueno, aquí estamos, vamos a ir con más música porque si no, nos vamos a ir por otro lado aquí, no tiene caso. Vámonos ahora sí, la segunda parte, siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, los voy a dejar, vamos a abrir precisamente este bloque con una jovencita que nos hizo llegar su material a través del correo de Estación Rock. Este es el correo de Estación Rock, que es estacionrocksonora@gmail.com. Es exclusivo para las bandas y para los promotores para que nos manden su música. Bueno, el caso está en que esta jovencita, ¿sí?, que se llama Ángela Lin, este es su alter ego, pues, ¿no? Esta es una jovencita que es originaria allá de Tampico, Tamaulipas. Bueno, él está haciendo su música. Ella comenta que desde muy chica, desde jovencita, más niña, le dice que de los 11 años empezó a escribir, empezó a hacer música, ¿no? Y bueno, se ha seguido desarrollando en este concepto. Y bueno, aquí lo interesante es que ella fue a estudiar a Inglaterra, ¿sí? Dice, estudió producción musical en la Universidad de Hertfordshire, allá en Inglaterra. Entonces, allá sí ya se graduó, ¿sí? Ella es una máster ahí de esta Universidad de Hertfordshire en Inglaterra. Y bueno, dice que se graduó con distinción. Dice que es el reconocimiento más alto otorgado por la universidad. Felicidades. Y bueno, esta formación internacional, pues bueno, ha definido, pues, prácticamente en el sentido en el cómo va a desarrollando su música. Dice que ella se maneja entre el indie rock y el electropop o al pop. Bueno, Ángela Lin me manda el material y me hace un comentario porque le pasé mi número de teléfono para que me mandara por WhatsApp el video que ustedes pueden ver ahí, nuestra fanpage, donde nos manda a saludar. Y ella comenta que estuvo escuchando, que le gustó mucho la radio Estación Rock, bueno, que estuve escuchando Estación Rock, y que pues que ella de ahí, pues en esta parte se inspiró pues para hacer la música y lo que ha estado escuchando. Entonces obviamente que pues sí nos llamó la atención, pues que haya dicho Estación Rock, me gustó Estación Rock, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharla, aquí les damos el espacio, ustedes tienen la mejor opinión y la verdad es que se oye interesante, creo que tiene con qué, sobre todo los estudios que hizo en Inglaterra, pues creo que la le dan un buen respaldo. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar Fallen, uno de sus primeros temas ya producidos totalmente por ella, ¿sí? Ya les comento que estudió precisamente producción musical y esto precisamente es uno de sus primeros trabajos ya públicos. Ángela Lin, aquí en Estación Rock. Vamos a escucharla. Y bueno, nos manda saludos desde allá de su lugar de nacimiento allá en Tampico, Tamaulipas. Hola Estación Rock, soy Angela Lin y les presento mi nuevo sencillo llamado Falling, el cual es una fusión electro-rock que yo grabé, produje y también escribí por mí misma. Y bueno, esta canción es sobre la ansiedad y no poder controlarla, y la verdad que escribirla sí me ayudó mucho en la situación y espero que pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, espero que les guste, y mis redes sociales me pueden seguir como Angela Lin Music en TikTok, Facebook e Instagram. Muchas gracias. To be perfect, like you always wanted me to be. Even when to hell is unfair, and I always need to fold. And I say that I'm fine. Do you ever see me falling? I'm not bluff, even though my thoughts just get me crawling. Bien, aquí estamos de regreso alucinando. Estoy alucinando. Se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar. Este tema nos lo presentó una banda que se llama La Mari. Así se llama, La Mari. Esta es una banda que igual que pasó con Ángela Lin, también nos mandaron ellos su material a Estación Rock. El correo de estacionrocksonora@gmail.com. Ahí está el correo para si tú tienes una banda o eres amigo de alguna banda y andan buscando un foro, un lugar donde dar a conocer su proyecto, lo que están haciendo como músico, como banda, pues mándanos al correo de estacionrocksonora@gmail.com. Y así como Ángela Lin, así como La Mari, que acabo de terminar de escuchar, que ellos nos mandaron directamente al correo su material, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, los escuchamos, programamos y aquí están en la programación de Estación Rock. En el caso de La Mari, esta es una banda de rock alternativo, así ellos se definen. Ellos son de Calpulalpan, allá en Tlaxcala. Ahí son bandas mexicanas de Tlaxcala, fíjate, nos mandan allá están haciendo un buen rock por allá. Esta banda se formó en 2017 y dice que La Mari, el nombre de la banda, ¿sí?, es en honor a un familiar que trascendió a otra dimensión, falleció, ¿no? Entonces ese hecho triste, pues, ¿no?, que fue la inspiración para crear la banda, ¿no? Y en honor, pues, a esta persona que ya no está, pues decidieron nombrar así este proyecto, esta banda, que es La Mari, ¿no? Tienen un personaje como una especie como de logotipo, como un personaje, ¿no?, que identifique la banda, que es un alienígena, ¿no? Entonces en sus presentaciones, en sus discos, siempre sale este marcianito, ¿no?, que se llama Sorbat. Así se dice que viaja en el espacio en una nave espacial que se llama Riff Cósmico, ¿no? Entonces ahí haciendo música. Bueno, así se desarrolla en su concepto la banda de La Mari de Calpulalpan, Tlaxcala. Pues bueno, bienvenidos a la programación de Estación Rock. Y bueno, de Tampico nos brincamos a Tlaxcala y de Tlaxcala nos brincamos a Chihuahua, aquí a Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, aquí cerquita, somos vecinos. Y bueno, esta banda también nos hizo llegar aquí el material, ¿sí? Bueno, son amigos en común de Rey Bufo, ¿sí? También este cantautor que es, pues desde aquí, pero radicó mucho tiempo ahí en Chihuahua, hizo amistades, hizo música ahí en Chihuahua, se regresó por cuestiones de trabajo, ya ha estado aquí en el programa y bueno, él recomendó Estación Rock y nos mandaron ahí el material. La banda se llama La Orden, es una banda de heavy metal progresivo, como ya les comento, de Ciudad Cuauhtémoc, allá en Chihuahua, que se formó en el año 2000 con un álbum debut y dos EP. Esta banda hizo un impasse en el 2016 y el 2023 se volvieron a juntar, volvieron a retomar el proyecto, en el cual siguen ahorita trabajando. Ya han sacado después de este regreso del 2023 4 temas nuevos. Y este viernes, o sea, hoy vamos a escuchar uno de ellos que se llama Extraviados. Así que desde Chihuahua, desde allá de Ciudad Cuauhtémoc, pues vamos a escuchar Extraviados con La Orden. Y bueno, desde allá, pues nos mandan saludar. Vámonos hasta Chihuahua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Talamantes, guitarrista del grupo El Orden. Y les invitamos a que escuchen nuestro nuevo tema llamado Extraviados, aquí por Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron La Orden, así se llama esta banda. Ellos son de Chihuahua, allá de Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, ahí estamos servidos, señores. Bien, mandó el material y bueno, aquí están. Y bueno, por los comentarios, bueno, han recibido críticas positivas, extraviados de los nuevos temas que están ya trabajando allá en los que han hecho después de su regreso, después de, como ya les comento, hicieron una pausa. Tuvieron que dejar la banda en el 2016, se dedicaron a pues otras cosas, cuestiones de trabajo principalmente, pero en el 2023 otra vez pues se traían ahí el gusanito, pues no, y les estaba picando por volver a hacer música, volver a agarrar la guitarra. Y bueno, a partir del 2023 han estado trabajando, haciendo música, tienen 4 temas nuevos, acabamos de escuchar uno de ellos, Extraviados con La Orden. Así que pues ahí estamos, bienvenidos a la programación de Estación Rock. Y bueno, ahí está la invitación para que los otros 3 temas que ya tienen pues también nos los manden para tenerlos también dentro de la programación. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte de aquí de Estación Rock con 2 temas. Le vamos a subir el volumen, ¿sí? Y vamos a ponernos un poquito más intensos. Seguimos aquí en México, ahora de Chihuahua nos vamos allá a Ciudad de México. De allá son originarios esta banda que se llama Gendur, así se llama esta banda, Gendur. Es pues una banda de metal extremo que combina el deathcore con pues orquestaciones, ¿no? Entonces ellos definen su música como deathcore sinfónico, así ellos se definen. Gendur, allá es, como ya les comento, originario de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a escucharlo, el más reciente tema que ellos han producido. Ya es una banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock, se queda el contacto, ellos ahí lo tienen, y cada novedad que ellos están generando pues bueno, nos la comparten, como en este caso esta semana pues nos mandaron este material y pues nosotros aquí estamos en correspondencia haciéndoles caso. Y bueno, va para allá el nuevo material de Gendur aquí en Estación Rock. Y después vamos a escuchar a esta banda que se llama Inmersión. Es una banda de heavy thrash metal. Ellos son de Chile. Ahí de ahí nos vamos a ir hasta Chile. Ellos parte del sur de Chile. Estamos hablando ya del sur, allá rumbo para la Patagonia, entre Chiloé y Puerto Montt. Allá son originarios esta banda de Inmersión, pero ahorita ahí les platico un poquito más el detalle. Vamos a escuchar a Gendur, previamente Old Father de Abyss. Vamos a escuchar el tema que vamos a escuchar a continuación de esta banda de deathcore sinfónico. We'll be right back. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Inmersión, así se llama esta banda originaria de Chile, como ya les comenté, allá del sur, entre Chiloé y Puerto Montt, por allá al sur de este país sudamericano, pues banda de heavy thrash metal, pues no, acaban de lanzar Confrontar, ¿no? El primer adelanto de lo que va a ser su álbum debut, que pues próximo a salir ya para el próximo año, principio del 2026, una banda que se formó en el 2017, y pues bueno, ahí está, desde el 2019 lanzaron un demo, ¿sí? Este es tema, y más tarde, el 2023, presentaron un EP que se llama Cahualrengo, ahí está, y pues bueno, ahí está, y para próximamente, pues ya para el entrando el año 2026, van a estrenar ya lo que va siendo su álbum debut, y este tema Confrontar es uno de los que va a venir incluido en este nuevo material, en el material debut, álbum debut de Inmersión, de esta banda de heavy thrash metal chilena que nos hizo llegar, perdón, Miguel Caroca, este promotor que tenemos allá en Chile. Pues bueno, ahí estamos ya prácticamente ya. Con esto cerramos lo que es la segunda parte de Estación Rock. Y ya nos vamos con la última parte, la tercera parte de este programa, de este día 5 de diciembre, el último mes del año. Y bueno, les voy a traer ahí, antes vamos a hacer una pausa de lo que traemos, pues lo vamos a programar. Les voy a presentar porque, bueno, ha estado, ustedes creo que se enteraron. Primeramente, ahorita comenté en nuestra fanpage, pero la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM en la radio, que estamos en vivo, bueno, ya está prácticamente ya oficializado, pues, ¿no? Lo que va a ser la tercera edición de la posada de Estación Rock, la posa rock de Estación Rock. De nueva cuenta lo vamos a hacer, es la tercera ocasión, la tercera vez que se hace la posada. En esta ocasión volvemos a repetir el escenario, va a ser en el bar La Bohemia, como fue el año pasado fue el 19, el jueves 19, entonces hoy cayó el jueves 18, entonces vamos a hacerlo ahí igual, en el mismo lugar. Van a estar cuatro bandas, ya están confirmadas, va a estar Betania, va a estar Dr. Green, va a estar Ram Sagan y va a estar el grupo Calavera. Ellos cuatro son los que van a ahí ambientar, van a poner el ambiente a partir de las 8 de la noche, de 8 a 12 de la noche más o menos, 12 y media. Entonces, para que, pues ahí están invitados, para que se den la vuelta ahí a la Bohemia, ¿sí? Se va a poner un cover así simbólico de 100 pesos, simplemente para cubrir ahí pues los gastos, ¿no? Que se generen, y básicamente, ¿no? Es eso, ¿no? Y lo demás, pues a divertirse. Obviamente voy a tratar de hacer otras cositas por ahí, pero al menos lo importante, la música, el ambiente, pues ya está listo, ¿no? Entonces, aquí ya prácticamente ya le estoy dando oficial ya el arranque de la promoción. Ya la próxima semana, pues ya igual les voy a publicar el flyer, ya, y sobre todo para que lo tengan ahí agendado. Así que ahí está la invitación, jueves 18 de diciembre, ¿sí? Ahí en la Bohemia Bar, ahí va a estar a partir de las 8 de la noche. Invitados y todos los que puedan ir a acompañarme, ahí voy a andar, y así que pues oímos buena música, nos echamos una cheve, echamos la platicada, nos ponemos al día, y bueno, ahí está la invitación. En la semana pues vamos a estar haciéndole más ruido para que pues se den la vuelta y nos acompañen en la tercera edición de la Posa Rock. Y esto, obviamente, pues calentando motores para lo que quiero organizar para el 2026, que quiero que sea una cosa más en grande, más chingona. Pero bueno, ahí estamos. Por esto vamos poquito a poquito, vamos a ir calentando motores. Entonces, volviendo aquí a los mitotes, ustedes se enteraron, pues, ¿no? De que ahora, a final de este mes, septiembre, octubre, pues hubo un escándalo. Hay un grupo de grupo femenino, pues Dogma, ustedes lo escuchan, Dogma, que su performance vienen las cuatro integrantes vienen vestidas como monjas, ¿no? Pero muy siniestras, ¿no? Con la cara pintada, las identidades no están definidas, pues no, algo así como lo manejaba Ghost, ¿no? En su momento que nadie sabía quién era, entonces si salía algún integrante, pues se sucedía con otro, y como estaban disfrazados, pues no sabías pues realmente si había cambio de elementos o no. Es algo parecido que lo que sucede con Dogma, pero al parecer había broncas con el manager, ¿no? Con representante de la banda, y bueno, ahí se, ustedes ya leyeron la historia, pues no, se pelearon, pues hubo ahí acusaciones, ¿no? De acoso, de abuso, etcétera, etcétera. Pues bueno, el caso está en que la banda original, pues no, se desintegró, ¿sí? Y entonces, tres de esos elementos que salieron de Dogma el pasado mes de octubre, septiembre, octubre, por ahí, una de ellas, Grace Jane Pasturini, que era el bajo de esa banda, que su identidad era Lilith, y las guitarristas Amber Maldonado, que era Lamia, y Patrick Griff, que era Rusalka. Ellas tres, bueno, unieron fuerzas, y acaban de crear una nueva banda que se llama Vindicta, ¿sí? Vindicta, y acaban de lanzar un primer tema ya con esta nueva formación. Obviamente siguen con el mismo concepto de Dogma, que se llama The Face of the Clown. Y pues bueno, vamos a escuchar esta nueva propuesta de estas ex integrantes de Dogma, ahora pues bueno, ya como Vindicta. Ahí vamos a escucharla, y pues vamos a ver qué es lo que traen en la bola, como decimos aquí en el mundo beisbolero. Vindicta, The Face of the Clown, de estas tres ex integrantes de Dogma. Oh! endless hunger and blither sinners. You lied, betrayed, you filthy pig. The name of Joseph, the light messiah. Your light is noise, your faith deceit in this apocalypse. You burn. Bien, ese fue Vindicta, así se llama esta nueva formación, como ya les comento, pues no. Esta es la banda que surgió a raíz de la separación, de desintegración de la banda de Dogma, ¿sí? La Dogma, esta banda femenina, pues no, donde su performance son que venían vestidas como monja, ¿no? Monja muy misteriosa, muy medio satánicas por allá. Pero bueno, tres de sus integrantes pues se separaron, ¿sí? Las que eran, se conocían como Lilith, Lamia y Rusalka, las dos guitarras y el bajo, ¿no? De esta agrupación, pues decidieron separarse, ¿no? Irse a porque, pues bueno, se quejaban, pues, ¿no? De parte de maltrato y de abuso de parte del manager de Dogma. Entonces decidieron mejor abrirse y, bueno, en este caso unir fuerzas para lanzar su propio proyecto. Aquí está, ese es el primer tema que ellos hayan lanzado bajo ahora el nombre de Vindicta. Hay otra banda, Vindicta, que ellas son también también es un grupo femenino, en este caso es un dueto, son dos mujeres, pero son canadienses, ¿sí? También sacaron material nuevo este 2025. El otro viernes lo vamos a poner los otros Vindicta. Entonces no sé pues si vaya a haber problema con la cuestión del nombre, pero bueno, el caso está que así está. Bueno, también otra noticia que también generó también polémica y todo eso fue la separación de Alisa Whiteglues de Arch Enemy, ¿sí? Hace pues prácticamente que será un poquito menos de un mes, ¿no? Que dijo, ahí nos vemos, si saben contar, no cuenten conmigo. Y bueno, Alicia Whiteglues, esta cantante canadiense, pues bueno, ha decidido irse por la libre, abrir su carrera solista. Y bueno, acaba de lanzar hace unos días, unos 15 días ahí, su primer material ya como solista de Room Where She Died, así se llama el tema con el que debuta ya con su proyecto de solista, que se llama simplemente Alisa, el cuarto donde ella murió, The Room Where She Died, y con la colaboración de Oliver Palotai, que bueno, es un músico, productor y tecladista de la banda Camelot, que ahí le está ayudando. Y pues bueno, vamos a escuchar a ver la nueva propuesta de Alisa White Blues, The Room Where She Died. A ver qué tal. De hecho, canta con su voz normal y combina con los guturales a la que nos estaba, a lo que nos tenía acostumbrado con Arch Enemy. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar ya la nueva propuesta como solista de la ex cantante de Arch Enemy, Alisa Weigloss. Así se llama ahora su nuevo proyecto, Alisa, simplemente Alisa. Y el tema que acabamos de escuchar, que es el tema con el que se presentó ya como solista, de Room Where She Died. Así se llama este tema que acabamos de terminar de escuchar, es con el que se presenta ya como solista, para iniciar su carrera como solista, esta cantante que pues conocimos aquí como parte de Arch Enemy, que hizo pues bueno, buen trabajo. De hecho, aquí nos tocó escucharlos, verlos en vivo el pasado 8 de diciembre ahí en Ciudad Obregón. Ahí lo trajo Arch Enemy, el buen Memo Salas, ahí en el Centro Magno. Ahí estuvimos, ahí los vimos. De hecho, venía indispuesta, había pasado algo, se enfermó, no sé si fue la comida o algo, aquí en su presentación en Tijuana, y en Tijuana no pudo pues subirse al escenario a cantar por lo mal que se sentía. Y bueno, se aventaron Arch Enemy pues el set completo, pero pues a manera instrumental. Entonces, bueno, obviamente que no sabe porque pues faltaba la voz, ¿no?, de Alisa. Pero aquí en Ciudad Obregón, pues al menos hizo el esfuerzo, ¿no?, entonces de subirse al escenario. No estuvo, pues no, en el escenario al 100. De hecho, se apoyó con una silla la mayor parte del prácticamente todo el concierto. Estuvo sentada a un lado ahí del escenario en una silla. Ahí estuvo cantando, no podía moverse, que era lo que se esperaba, pues no, el show, ¿no? Entonces, pero bueno, se le reconoce el profesionalismo de a pesar de tener problemas de salud, pudo, o sea, pararse en el escenario pues ahí y cantar. Y obviamente pues fue un buen show, fue una buena noche, tocaron bien, se lucieron, y pues bueno, vimos a Arch Enemy pues ahí en vivo y en directo. Ahora sí que para los que tuvimos la fortuna pues de ver por última vez, pues en ocasión, al menos aquí, pues a Alisa Weigloss con Arch Enemy. Pues bueno, ahí están dos de las noticias que se movieron mucho ya en estos meses: la disolución de Dogma y bueno, también la separación de Alisa Weigloss de Arch Enemy. Bueno, vámonos, aquí estamos ya en la recta final de Estación Rock. Gracias a todos los que están ahí al pendiente, y pues bueno, seguimos con buena música que nos ha llegado, pues no, vámonos con esta banda alemana de Leipzig. Ellos son, se llama Blacktooth, se llama, es una banda de heavy metal, y bueno, la verdad está interesante. Es un trío, nos lo mandó Jessica, ahí de la promotora de Hold Tight, allá en Europa. Y pues bueno, vamos con Blacktooth, y después vamos a escuchar a Lionheart. Esto es una banda de hardcore de California, pues no, y bueno, interesante. Ahorita platicamos de ello, vamos a escucharlos. Primeramente vamos con Blacktooth, con Embers, el nuevo tema de esta banda alemana. Bien, acabamos de escuchar a Lionheart, así se llama esta banda. Ellos son de Oakland, California. Ustedes los escucharon ahí, un rock, un thrash, metalcore ahí. Muy intenso, muy suave, me llamó la atención ahí este material que nos mandó Jessica de Hold Time, esta promotora. Y pues bueno, están ellos marcando la pauta, al menos de lo que viene siendo el sonido que, bueno, que nació con Metallica, el famoso, como le conocen ahora, el sonido de la costa oeste, ¿no? De San Francisco, pues ellos son de Oakland, ahí enfrente. Lionheart, pues ahí se llama el nuevo sencillo, Roll Call, es el tema que acabo de terminar de escuchar, es el que acaban de lanzar, pues acaban de presentar, y pues bueno, aquí está, hardcore puro agresivo, pues, ¿no? De esta banda californiana Lionheart. Y anteriormente escuchamos a los alemanes de Black Tour, también interesante. Bueno, vámonos ahorita a continuación. Vamos a escuchar, pues, ¿no? La siguiente propuesta ahí que nos mandaron. Pues bueno, en esta ocasión vamos a escuchar a Pitonic. ¿Sí? Esta es una banda de Estados Unidos, ¿sí? De death group metal, ¿no? Algo parecido como Lamb of God o Black Dahlia o Cryptozy. Bueno, ahí está. Esta es una banda también interesante. Fue creada por el guitarrista Vincent Cut como proyecto libre, ¿sí? Y pues bueno, comenta él, pues, que la banda abraza la filosofía de que el metal es metal, ¿no? Junto con el guitarrista principal, Ryan Hunter, bueno, formaron y crearon este sonido agresivo, pues, ¿no? Y pues bueno, vamos a escuchar a Pitonic aquí en Estación Rock. La verdad, pues se oye muy, muy, muy intenso. Vámonos a ver qué les parece. Súbele, súbele, súbele. Fuck, yeah, Que estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar Deathhead, así se llama esta banda, Deathhead. Y bueno, tiene una historia interesante. Tiene esta banda, es una banda holandesa de thrash metal. Como ustedes ya escucharon, esta es una banda originaria de Kampen, allá en Holanda. Esta banda se formó en 1989, así que saquen cuenta, estamos hablando de más de 30 años de formación. Y bueno, su álbum debut lo lanzaron en 1991. A partir de ahí ya tienen 7 álbumes de estudio. Y bueno, de lo que ellos han trabajado, bueno, el caso está en que su disquera, que es Hammerhead Records, que es la que nos manda el material y nos presentó precisamente esta banda de Deathhead, bueno, acaban de reeditar, ¿sí?, uno de sus discos, que es el Depression Tank, que fue publicado originalmente en el 2009, lo volvieron a reeditar y bueno, le han dado una especie como un refresh, ¿no?, a aquellos temas que originalmente se grabaron en el 2009, y bueno, los volvieron otra vez a grabar, obviamente ya con más experiencia como músicos, le dieron una mejoradita, pues, ¿no?, a los temas. Y este tema que acabo de terminar de escuchar, ¿sí?, es precisamente uno de los temas que vienen incluidos en ese disco del 2009 de Fire Gates, que es el que acabo de terminar de escuchar, y lo acaban de escuchar ahora mejorado, pues, ¿no? Entonces es el que están utilizando como un sencillo promocional. Pues bueno, ahí está Deathhead con Fire Gates aquí de Holanda. Bueno, vámonos con las siguientes dos bandas que les tengo preparados para este viernes de Estación Rock. Vamos a escuchar primeramente a Shadow Mass, así se llama esta banda, esta Shadow Mass. Ellos son de Grecia, nos los hizo llegar Katia Acuña de Against Promotion. Esta promotora siempre nos manda así metal extremo, pero muy interesante. Y hemos puesto algunas bandas de Grecia y casi por lo regular le suben bastante el volumen, ¿no? Hay de todo, pero por lo regular lo que hemos, lo que nos han mandado son siempre así bandas extremas. En el caso de Shadowmass, es una banda de heavy thrash metal. Y bueno, están presentando su más reciente material que se llama Westlands, ¿sí? O las tierras del oeste. Va a salir el próximo 19 de enero del 2026, el próximo año. Es una banda que se formó el 2010, cuenta con un álbum debut en el 2019 y un EP el 2021. Y el próximo 19 de enero, bueno, va a salir su segundo álbum. Así que de ese segundo álbum, pues vamos a escuchar uno de esos temas, ¿sí? Que se van a, que vienen incluidos precisamente en ese material. Se llama Purge and the Savage Preacher, la purga, y bueno, sería el salvamento del predicador, algo sería así, algo en español, pero bueno, vamos a escuchar a estos griegos de Shadowmass y después Son of Hades, pero ahorita les platicamos de ellos. Vamos hasta Grecia. Right. Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar The Fall of the House of Usher, así se llama este tema, La Caída de la Casa de Usher. Bueno, ahí está, la por Son of Hades o Los Hijos de Hades, así se llama esta banda. Esta banda se formó en 2023, también es una banda griega, ¿sí? Ellos también son de Atenas, si no mal no recuerdo por ahí. De reciente formación 2023, y bueno, ellos se describen pues en su proyecto, pues que la idea era simple, ¿no? Tomar el espíritu del black metal de la vieja escuela, el heavy metal clásico, y transformarlo en algo crudo, directo y vivo, ¿no? Ellos se inspiran, pues, ¿no? En, bueno, en las bandas como Mercyful Fate o King Diamond, ¿no? También con Bathory o Venom, ¿no? Celtic Frost o Death, ¿no? Que son sus influencias, y que más o menos lo escuchamos. Y obviamente los temas que hablan precisamente de historias de horror, como en este caso, pues, ¿no? De La Caída de la Casa de Usher, que viene siendo, pues, está retomado, si ustedes les suena el nombre, es básicamente la historia, es una novela de Edgar Allan Poe, que así se llama, ¿no? La Caída de la Casa de Usher, que, bueno, cuenta la historia, pues, ¿no? De un tipo que vive ahí, pues, ¿no? Ahí es Roderick Usher, ¿eh? Y tiene sus problemas mentales, etcétera, etcétera. Bueno, se ha hecho muchas historias, ¿no? Miniseries, películas y todo eso, en base a la historia, pues, que creó Edgar Allan Poe. Por ahí tengo el dato aquí, en 1839, cuando se publicó por primera vez esta novela, pues, ¿no? La Caída de la Casa Usher. Pues bueno, sobre esta historia original de Edgar Allan Poe, esta banda griega de Son of Hades hicieron pues precisamente este tema, que habla pues precisamente de esta historia. Pues bueno, ahí está. Bien, ya estamos prácticamente ya por despedirnos de esta emisión número 341 de la segunda etapa de Estación Rock, que aquí estamos viernes a viernes, ya prácticamente 6 años y medio aquí de transmisiones ininterrumpidas semana tras semana. Y pues bueno, ahí estamos para ya despedirnos. Los voy a dejar con un tema de una banda para allá que se formó allá en los años 80, para allá lo proveníamos en aquellos años, en Estación Rock, Impeliteri. Con ellos me voy a despedir, porque el tema precisamente pues da pie, ¿no? Para cerrar el programa. El tema se llama Good Night and Goodbye, así que buenas noches y adiós. Así se llama el tema de Impeliteri. Con ellos me voy a despedir, y bueno, no sin antes pues volverles a recordar que ahí está ya oficial la Poza Rock de Estación Rock, el próximo jueves 18 de diciembre en la Bohemia Bar, aquí en Hermosillo, Sonora. Bienvenidos todos, 4 bandas van a estar ahí. Ahí va a estar Ramsagan, va a estar Dr. Green, va a estar Betania y va a estar Calavera. Así que ellos 4 van a ambientar, así que va a estar bueno el desmadre. Así que pues vámonos invitados. Aquí yo los dejo, pues bueno, aquí con Impeliteri para cerrar el programa. Muchas gracias por estar al pendiente. La próxima semana pues igual vamos a tener una muy buena dosis de rock y metal, y bueno, ahí vamos a estar al pendiente. En la semana pues ahí voy a andar muy movido en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que vamos a estar subiendo promoción y vamos a hacerle ruido a la posada para que pues ahí estén anotados, se agenden de una vez, y ahí los quiero ver el 18 en la Bohemia Bar. Así que pues, si tienen tele, ahí se ven. Good night and goodbye de Impeliteri para cerrar esta emisión. Sale pues, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana.